las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Hemos cambiado de día. De día, de hora. De hora, sí. Buenos días, sí. Con ustedes, Dora Mancilla. Y Alejandra Uli. Y en la producción, Anabela Benvenuto y nuestro operador, Víctor. Víctor, que no sabemos el apellido, pero bueno, no importa. ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, muy bien. Hoy vamos a tener en nuestra grilla, vamos a hablar sobre los 100 años de la conmemoración del Día de la Mujer que se hizo. Exacto, 1910. Sí. Así, y también en el año del Bicentenario, una charla que se hizo en Aedo, en la sucursal del Banco Crédico de Aedo. Y se habló se llamaba el Tiempos de Mujer. ¿Y quién estuvo en esa charla? Y las panelistas fueron Ana María Rahn, que es una historiadora extraordinaria y escritora también, Eugenia Navarro, que es la subsecretaria de Dirección de Empleo y Economía Social del municipio de Morón, María del Carmen Iglesia, de la CTA de Morón, de Suteba y Tusengó, y Graciela Romanelli, consejera del Banco Credicop Zona 16, consejera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y muy bueno y muy interesante todo lo que dijeron con respecto al papel de la mujer en la historia. Por ejemplo, la historiadora, el papel extraordinario que tuvo la mujer en toda la historia de la humanidad y que fue borrada, desgraciadamente, fue negada de la historia, realmente. Sí. Bueno, más adelante vamos a profundizar con esto. También vamos a escuchar el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que va a hablar sobre la cumbre de Evo Morales, que hizo Evo Morales en Bolivia. Y vamos a hablar también, vamos a profundizar con respecto a ello. Y cuáles fueron las conclusiones de esta cumbre. Tengamos en cuenta que Evo Morales lo que puso en el tapete, lo que estaba diciendo, es la defensa de la Pachamama, ¿no? Desde las raíces latinoamericanas, nuestras raíces. Sí, sí, sí. Y después vamos a tener una conversación telefónica con Marina Pulsinnik, que ella es docente ayudante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que está de la Universidad Nacional de La Plata, que está acá en el RIGLOS, o el CENUN, el Centro de Estudios Universitarios de Moreno, que nos va a contar sobre el voluntariado, un voluntariado que se hace desde hace 4 años. Nosotros ganamos, es decir, la facultad ganó, el que está acá en Moreno, este voluntariado para llevarlo a la práctica acá en Moreno, y está avalado por el Ministerio de Educación de la Nación. Más adelante, bueno, vamos a hablar sobre ello. ¿Qué más, Dori? Bueno, y ahora iríamos a los... ¿A los anuncios? A los anuncios, bueno, ¿no? Pero antes vamos a anunciar el de un compañero que no tenemos grabado. Exacto, sí. Sería la Ferretería y Bulonería Casa Suárez, de Avenida Libertador 2725, ex Ruta 23. Abierto de lunes a viernes en horario comercial. Y domingo de 19 a 13, a 13 horas. De 9 a 13. De 9 a 13. Bueno. De 9 a 13, sí. Listo. Perdón. Vamos. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop. Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno. La Casa de las Máquinas de Coser. Representante exclusivo Jack. máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos. De la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, familia, divorcios, penal, excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14. Piso primero, departamento I. Cotorro al grito, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena lo velato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oyó decir. Me engrupiste bien, te buste con el cuento y la tristeza, pues creí que te morías si te dejaba curado. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se descolaba de a poco hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte loco y le pegaste al artista. Te cambiaron del laburo por marmot y por cebón. Yo también al verte enfermo empecé a ponerme triste y entré a quererte por sosa a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba. Que me dejaste de cama con vistas al hospital. ¿Cómo quedaste en la vía? Y tu viejo un pobretano. Era chivo con los cosos, un pelandrón como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano. Alquilando un cotorrito en el centro para vos. Oh, ya como a la semana me perdiste pa' cigarro, después pa' cortarte el pelo, para ir un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, no sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajó el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloró como una mujer. Sumando, sumando, construimos un país solidario y cooperativo. Vamos con el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Evo Morales, el capitalismo y la madre patria, o la Pachamama. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form. En su columna habitual de la revista quincenal Acción, el analista internacional Pedro Brigger señaló que, hasta no hace mucho, existía en Bolivia un empate entre dos proyectos antagónicos. Esta situación era, por cierto, paralizante porque no permitía avanzar al bloque neoliberal y de derecha que gobernó Bolivia hasta la llegada de Evo Morales a la presidencia, pero tampoco estaban dadas las condiciones para que el proyecto popular e indigenista de Morales lograra imponerse. Después del fracaso destituyente de la oposición, vía una consulta popular hace 2 años atrás, y luego también de la arrolladora reelección a fines del año pasado con más de la mitad de los sufragios, el presidente Evo Morales surgió claramente como el vencedor de la pulseada y tiene por delante 5 años de gobierno hasta los próximos comicios. Como bien puntualiza Pedro Brigger, ahora es el tiempo de construir y eso sin dudas es todavía mucho más difícil que triunfar en las elecciones. Ahora bien, ¿cómo construir para adelante? Porque está claro que el proceso liderado por el movimiento al socialismo que conduce Morales ya no puede centrarse en la crítica al modelo neoliberal, fundamental y necesaria, lógicamente, en un determinado momento, pero que ahora debe hacer eje en la construcción de este nuevo modelo social. Evo Morales lo hace poniéndose al frente de un movimiento que entiende que o muere el capitalismo o muere la tierra. Es que ese modelo político, económico y social, basado, dice el presidente boliviano, en la explotación y expoliación de la naturaleza y en la idea del progreso ilimitado, es el principal causante del desastre ambiental que padece el planeta. Y es por eso que Evo Morales presentó, en la llamada Cumbre de la Madre Tierra, que congregó a representantes de más de 130 países y que finalizó ayer, 2 iniciativas que son fundamentales. Una, la creación de una Corte Internacional de Justicia Climática que sancione a las empresas y estados que continúan violando los derechos humanos, colectivos y ambientales. Y también la realización de un referéndum mundial para saber si el ser humano quiere o no seguir viviendo en un sistema de poder fundado, como señaló Eduardo Galeano, en la guerra y el derroche que desprecia la vida humana y pone bandera de remate a nuestros bienes terrenales. Interesantísima propuesta que, por supuesto, se la dejo para que la piense. Hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fon. Bueno, viste, Dora, cómo nos toca tan de fondo lo que nos acaba de decir Edgardo Forne en este micro y cómo tiene que ver con nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Esto de tener que preservar la naturaleza. ¿Recordás que el año pasado vino un señor que era de una cooperativa paraguaya, que era un cacique? Exacto, ¿no? Sí, y cacique, como, sí, como él nos explicaba de que su tribu, él, la gente que componía su grupo social, decía de que ellos pertenecían a la naturaleza, que exacto, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y como estas divisiones de las tierras, ¿no? De que esta porción de tierra te corresponde a vos, esta porción de tierra no existe porque no somos dueños de la tierra. Exacto. Bueno, y Evo Morales lo que nos está diciendo es eso, ¿no? Es decir, con esto de que el capitalismo ha destruido toda noción de lo que significa la naturaleza, depredando, y me parece atinado que se haya hecho acá en América Latina esta cumbre. Sobre todo en Bolivia, en Cochabamba. Cochabamba. Y es cierto cuando Evo Morales dice la expoliación de la tierra, ¿no? Y que nos y realmente, como decís vos, que nos compete a todos y que nos daña a todos en la forma como los países rectores, llamados rectores, contaminan de tal forma el medio ambiente, y es el único planeta en el cual estamos viviendo, ¿no? Claro, y vos date cuenta que por medio de la industria cultural, como nos han naturalizado la idea de que hay que crear distintos dispositivos para físicos, por ejemplo, como el reactor que hicieron en Suiza, que pusieron en marcha hace poco, que es el que trabaja con la antimateria, como que nosotros podemos hacer determinadas cosas que hasta estamos desafiando a la física, cuando lo que es muy probable que pueda destruirse nuestro medio ambiente, nuestro lugar donde vivimos. Es como pretender que nosotros en nuestra propia casa, exacto, ¿no? Socavemos los cimientos, ¿no? Exacto, es decir, sí. Y que no se tenga en cuenta cuenta las consecuencias funestas que puede llevar a destruir todo. Claro, en pos de la nada, porque en definitiva, por más plata que tenga, por más poder que tenga, por más ricos que se hagan esos grupos hegemónicos que están poniéndonos en esta circunstancia al resto de la población, si no tenés dónde vivir, no vas a tener dónde disfrutar, ¿no? Exacto, si no vamos a morir, no vamos a morir todos, no es que ellos se van a salvar. Y además, lo importante de haberlo hecho en Cochabamba tiene que ver con una lucha que llevó el pueblo de Bolivia en esa ciudad, que estuvieron hace 10 años recuperaron el agua. El agua en Cochabamba estaba en manos de una empresa multinacional y los habitantes no tenían, si no pagaban no podían tener su agua. Y eso es una de las cosas que Evo Morales reclamó en la declaración mundial de que el agua, que es un sostén de vida, sea gratuita, ¿no? Es decir, algo que en Kioto no se pudo lograr y que ninguna de las cumbres como la de Copenhague, que es a esta se enfrenta a esa, ¿no? A la anterior que se dio en Copenhague, es que no se ha podido lograr que se declare el agua como un elemento universal de derecho del hombre, ¿no? Del derecho del ser humano, ¿no? Claro, vos teniendo en cuenta que nosotros tenemos un 70% de nuestro cuerpo hecho de agua, si no tenemos agua a los 3 días nos morimos, hay que declararlo como un patrimonio universal y necesario. Por supuesto. Para la vida. Otra cosa también interesante que acaba de decir también Edgardo Ford, la creación de una corte universal, ¿no? A nivel universal, que enjuicie a los países que dañan así la naturaleza, ¿no? Sí, eso, y también llevar esta cumbre a Europa, ¿no? Es decir, hoy lo hicimos aquí. Es decir, tenemos que tener en cuenta que las más de 20.000 personas que estuvieron, muchos fueron organismos, organizaciones sociales, también fueron representantes de las comunidades autóctonas o nativas de todo el planeta. Han venido de Australia, de África, de China, de la India. Es decir, todos aquellos que son nativos de su propia tierra han ido a esa cumbre a ser representantes de sus propias poblaciones, ¿no? Y después, bueno, tuvo la nota color, ¿no? Que fue Evo Morales habló dijo que los alimentos transgénicos y las hormonas que se le dan a los pollos, dice que llevan al hombre a ser gays, ¿no? Sí, es decir, a la homosexualidad, que fue levantado por todos los medios de comunicación del mundo, y como por un dicho que tiene asidero real, que se le dan hormona a los pollos por más que los... Sí, eso es cierto, por más que lo nieguen. Que los productores avícolas se enojen, que tiene una influencia en las criaturas, porque los médicos te dicen que no le tienen que dar tanto pollo porque los chicos a las criaturas le suben los estrógenos. Y lo que es cierto es que todos los alimentos transgénicos han sido tocado genéticamente para reproducirse más rápido y para hacer para que en las distintas plagas no los coman. No los coman, pero resulta que no se sabe las consecuencias reales o en el futuro de esas esas hormonas o que van directamente a los genes de, por ejemplo, del trigo, las mutaciones genéticas que pueden llegar a... No se sabe qué alcance tienen. Por eso, entonces él dice que también dijo de que la Coca-Cola se destapaban cañerías y que propiciaba la calvicie. Entonces dice, ustedes dense cuenta que lo que él quiso rescatar, que a mí me parece que es importante tenerlo en cuenta, es que los alimentos naturales, los alimentos que te da la tierra, te dan salud. Exacto. Y es real, vos vas a Bolivia, vas al norte argentino, vas a ver a la gente que tiene unos dientes espectaculares, cosas que nosotros acá no lo tenemos porque ellos no comen golosinas. Y un cabello también extraordinario. Un calvo. En el comentario de comentario color, ¿no? Dice que él batía su cabellera con los costados para mostrar que tenía su pelo fuerte. Vos date cuenta cuando el poder hegemónico o los poderes de los medios de comunicación que responden a los medios económicos quieren destruir un hecho tan importante como fue esta cumbre, quedándose en esos detalles. Exacto. Y tratándolo de ignorante, cuando todos sabemos que ignorante Evo Morales no tiene nada. No tiene absolutamente nada, al contrario. Ya ves vos cómo rescata la cuestión nuestra, de nuestra naturaleza. No, y te voy a decir más. Nosotros hemos comentado acá lo que pasa con la, lo que pasó con la quinoa, que es un cereal de Bolivia y de la parte norte nuestra también, que fue prohibida en su momento por los españoles porque decía que daba mucha energía a la gente que comía eso. Y eran la gente del lugar, eran los nativos de ahí. Así bueno, que mirá, qué extraordinario que con esa aptitud podés ver, primero, la represión. Y segundo, que ellos se habían dado cuenta de que estaban comiendo algo, por eso su naturaleza de... su fortaleza. Su fortaleza como ser humano. Claro, bueno. A los queridos oyentes les vamos a dar nuestro número de teléfono, sí, que es el 466-6559. Y si nos quieren mandar un mensaje de texto, lo pueden hacer al 011-15-6154-6359. Le mandamos un beso grande a Darío Fiorio. Sí, Darío Fiorio de Estepona, Málaga. Bueno, y a Gabriel de Calafate, que nos están escuchando por la red. Y a Norma también. Sí, y para el tema anterior que habíamos estado escuchando, se lo dedicamos a Mari, que nos pide, que ella es muy autóctona y muy ciudadana, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, ¿tenemos un llamado? Sí. A ver, dale. Ah, bueno. Ah, bueno, tenemos un llamado de Calafate, de Gabriel Lozano. Le mandamos un beso grande, no quiso salir al aire. Bueno, gracias, Gabriel. Bueno, mirá, de Calafate. Sí, estamos empezando a recorrer el país y nos vamos a parar desde la Quiaca, Tierra del Fuego. Y también España. Perdón, España, la madre patria. Ahora nos van a tirar con algo que estamos hablando. Siempre le damos a los españoles. Sí. Nos vamos a una tanda musical y a la tanda de la radio. Muchas gracias. Desde antes arranca la fe, se me anda aprietando el alma. Desde antes arranca la fe, se me anda aprietando el alma. Que todo vuelve a tener palabras y más palabras. Que todo vuelve a tener palabras y más palabras. Porque aprendí a florecer, me duelen tantas heladas. Porque aprendí a florecer, me duelen tantas heladas. Nublarse pa' no llover, es solo cuestión de lágrimas. Porque aprendí a florecer, me duelen tantas heladas. Mañana igual que ayer, si no tengo pa' esperanza, el viento puede crecer, pero ninguno lo agarra. Todo es cuestión de creer, que la fe mueve montañas, con toda la que gasté, siguen nomás donde estaban. Con un poco de buen sol y agüita de lluvia clara, con un poco de buen sol y agüita de lluvia clara, puede el brazo en el terrón hacer que una espiga nazca. Con un poco de buen sol y agüita de lluvia clara.

en la carrera de comunicación social. Sí, ¿verdad? Marina nos va a hablar sobre el voluntariado universitario. Hola Marina, ¿estás en el aire? Hola, buenos días, pero qué presentación, gracias. No, por favor. Qué lindo, sí, acá estoy acá en un programa de amigos, así que bueno, muy bueno el programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Marina, contanos, ¿en qué va a consistir este voluntariado? Bueno, te comento un poco. El voluntariado este año, el año pasado se hizo un voluntariado especial con respecto a la reforma que va a haber desde los secundarios. Se hizo una segunda convocatoria a voluntariado. Todos los años se llama una vez para que los chicos justamente puedan presentar trabajos para trabajar con organizaciones sociales. Es un poco, en realidad, devolverle a la comunidad la posibilidad que nosotros estemos cursando estudios públicos, ¿no? El año pasado se hizo una segunda convocatoria referida a escuelas secundarias, donde la idea un poco era ver el tema de la inclusión de los chicos, de darles más participación a los jóvenes en los secundarios. Entonces, bueno, ahí nos presentamos con un proyecto llamado Mirarme, producción de mensajes propios con jóvenes para la inclusión social. El mismo va a ser desarrollado en dos colegios de Moreno, una escuela en Las Catonas y otra en San Carlos II. Y la idea un poco es trabajar en dos ejes. El primer eje es trabajar en proyección de vida con los jóvenes, haciendo diagnósticos. Nosotros en el campo nos dimos cuenta que los chicos no tienen una mirada a futuro, porque justamente la imposibilidad de ellos tienen que vivir el día a día, no saben si van a comer hoy, si van a comer mañana, entonces viven el momento. Y una vez un joven nos decía, ¿no?, que nunca a él le habían preguntado qué quería hacer cuando sea grande, que no había tenido esa posibilidad. Ah, qué feo, por Dios. Y sí, y ahí nos dimos cuenta que, bueno, que ellos no... Les falta esa cuestión, ese contacto, esa relación con el otro, que muchas veces son dejados, son marginados. Entonces, bueno, laburando en diagnósticos, nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con ellos eso, despertarle la motivación de un proyecto a futuro, de que ellos podían desarrollarse a futuro. Marina, sí. Disculpa, esto que vos estabas hablando con respecto a los adolescentes, es un poco que el adulto es el que subestima lo que los adolescentes desean, ¿no? En algún punto sí, pero en algún punto también el adulto que llega a la casa y que le fue mal en el laburo, o que no tiene trabajo, o que se le cae una changa, también es medio imposible, ¿no? No hablo del adulto, perdón, de los padres, hablo del adulto desde la escuela, porque estamos hablando de la inclusión escolar, ¿no? Justamente ahora, con todo esto de la reforma, y sí, la escuela, que es un camino de sociabilización para los jóvenes, tiene mucho conflicto también en ese sentido. Es como que no se supo adaptar, recién ahora se está pudiendo adaptar a las nuevas necesidades que requieren estos jóvenes. Claro. Entonces, bueno, como que recién ahora hay una cuestión de movilidad, de ver qué le pasa al pibe, de que los docentes empiezan a ocupar, muchos otros no, esa es una realidad. Entonces, bueno, por eso también estas prácticas de voluntariado, para que la universidad deje de hacer oídos sordos, como también hizo durante muchos años. Creo que a partir de ahora, hace ya unos años a esta parte, este proyecto se implementa el voluntariado hace 4 años, se empiezan a generar otras cosas, nos empezamos a dar cuenta que el hecho de ir a la universidad no significa que estemos un estamento más alto, sino que es el hecho de decir, bueno, voy a laburar por la comunidad, voy a laburar apelando al desarrollo local. Claro. Sí, otra cosa, Marina, Dora habla, Marina. Hola, Dora, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Otra cosa también, de que terminemos de una vez por todas que los jóvenes son peligrosos. Los jóvenes están en peligro. Totalmente. Que es muy diferente. Es así, el chico que sale, a ver, que hay una realidad, el pibe sale a la calle y yo soy docente también de chicos y algunos en situación de riesgo, y nosotros lo hablamos siempre, el pibe sale a la calle, lo ven con gorra, morochito, y ya está sumamente mirado, sí. Y que la gente cruza de vereda, a ver, los estigmatizamos, somos Exacto. Los que los corremos a ellos, ¿no?, del lugar. Claro, esos estereotipos que creamos en la sociedad, ¿verdad? Es así, sí, pero por eso, uno es el principal culpable. Yo el otro día leía a un hombre que había escrito una nota muy interesante, un correo de lectores, y cómo él se posicionó y decía, yo soy el principal culpable, si mañana este pibe me quiere hacer algo, que pídanle perdón de mi parte, porque uno como sociedad es el que está cometiendo las cosas mal, el que está cometiendo los errores, los que nos lavamos las manos. Y este proyecto de voluntariado justamente lo que trata es de terminar con eso, de decir, estamos en la universidad, pero tenemos, como decía anteriormente, que trabajar en pos de una mejora de calidad de vida para todos. El Estado somos todos. Marina, ¿y cuánta gente compone este voluntariado? ¿Cuántas personas van a trabajar en él? 50 personas aproximadamente. Tenemos, bueno, lo dirige una docente de La Plata. ¿Quién es? Adriana Správega. Ella es directora de cátedra, de la Cátedra de Metodología de la Investigación Social. Después hay otros profes de análisis, Sebastián Yacenza, Germán Gonaldi de Radio, Matías Mochan de Sistema Productivo. Todos docentes de la Universidad Nacional de La Plata que vienen a trabajar a la extensión de Moreno con un compromiso enorme. Y con ese compromiso enorme también es que asumieron el hecho de formar parte de este voluntariado. ¿Y los estudiantes son de todos de la facultad? Los estudiantes son, no, es una gran mayoría son del CENUM, estudiantes de comunicación social, pero también hay chicos de la General Sarmiento que estudian historia. Después hay, Ana Abela, la productora, también participa, que estudia en la UBA. Así que la mandá a cerrar el frente. ¿Qué cosa? Dice, me mandó re al frente, dice. Sí, pero está perfecto. Así que como que hemos tenido, creo que más que nada que fue una cuestión de intereses, ¿no? De decir, bueno, a ver, vamos por este lado. La idea también, te decía, la segunda parte tiene que ver con poder plasmar en el lenguaje audiovisual todo esto del proyecto de vida, a ver qué es lo que quiere el joven, qué le gusta. ¿Ese va a ser el producto? Ese va a ser el producto, sí. ¿Qué Bien. Es lo que le pasa? Y la segunda parte es plasmarlo en el lenguaje, o sea, en una producción audiovisual, ya que nosotros, para poder llevarlo a cabo, hemos recibido financiamiento. Esa es lo que permite el voluntariado, ¿no? Se presentan, no sé, 700 proyectos, son elegidos 250, y esos 250 reciben un dinero para poder comprar los materiales necesarios para poder realizarlo. Claro, qué bueno. Así que bueno, completos, contentos, con vísperas a poder seguir, con miras a futuro. En cuanto al desarrollo local que vos hablabas hace un rato, a mí me lleva a la reflexión, y creo que sería interesante que nuestros oyentes lo escucharan, porque por ahí uno en la práctica diaria lo sabe en la facultad, pero el resto de la sociedad no, es esta integración, ¿no? Que se puede estar, que se está logrando en las prácticas preprofesionales dentro de la facultad con lo que es Moreno, ¿no? Esta cosa de cómo el joven que estudia también se está integrando a nuestra comunidad y está conformando la sociedad, ¿no es cierto? Y es que es así, es que si uno no empieza con decir, bueno, vamos a integrarnos, somos parte de esta comunidad, estamos desde otro lugar, es lo que hablaba un poquito antes. El pibe que no sabe si hoy va a comer o si mañana va a comer, es medio difícil que pueda tener como esa vista panorámica. Pero nosotros tenemos que hacer que ese pibe empiece a tener esa vista panorámica, ¿no? Entonces somos justamente nosotros los que debemos empezar a decir, bueno, a ver, che, basta de esta diferencia. Que yo me acuerdo una vez cuando recién empecé la carrera, una docente me dijo, los pibes de barrio, ustedes, me dice, que están cursando acá el Moreno, dice, empiezan en la universidad y se diferencian. Parece que, no, dice, la mayoría que nunca hubiera pisado un barrio. Y vos nos observás y los observás. Y es una realidad. Uno claro, se descastan, ¿no? Sí. Como que salen de esa casta. Salimos y no. Y uno tiene que hacerla al revés, a la inversa. Cuando va a la universidad, tiene que ir el barrio a su universidad. La universidad tiene que ser nacional y popular, porque seamos nosotros lo que conformemos eso, porque somos nosotros parte de ese todo. Entonces, bueno, como que dejemos de dividir, de voy a la universidad, qué iluminado que soy, y que bajemos. No es una cuestión de bajar al barrio. Justamente el proyecto de voluntariado tiende a romper con eso. Perfecto. Claro, sí, sí. Así que no hay que bajar al barrio, hay que ser el barrio. Bueno, Marina, nosotros te conocemos, pero para que te conozcan los oyentes, nos decís tu edad, por favor. 23. 23 años tengo. Bueno, la verdad que es una alegría tener jóvenes que empujen de esta manera en nuestra comunidad, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, es cierto, sí. Bueno, muchas y sobre gracias. Todo que actúan también junto con los jóvenes. Bueno, y como dice ella, no bajar al barrio, sino salir del barrio y volver al barrio, como, ¿no? Sí, creo que es un poco eso. Ser barrio. Nosotros somos barrio. O sea, no sí, cierto. Tal cual. La vida siendo barrio. Sí. Creo que ahí está la... Esa es la propuesta y creo que esa es la propuesta del cambio y del modelo de país que se está buscando, ¿no? Bueno, exacto. Te agradecemos mucho, Marina. Bueno. Sabemos que te hemos despertado temprano. Ay, Marina, con la voz de la productora ahí diciéndome buenos días. Creo que no sabía si sentirme Cristina, Aníbal, Lilita. No, Lilita, me asusté. No. Por los kilos de más. No. En este caso, bueno, te pondremos como el que vos quieras. Elegí vos. Pero feliz, muy buen programa, gente. Ya algún día iré al piso a tomar unos mates. Sí, trae el mate, porque acá no tomamos nada, porque somos secas. Bueno, un día las vio malcriadas llevándoles mate. Dale, Marina, un beso grande. Un beso para ustedes. Te vamos a volver a invitar para que ya cuando esté totalmente en marcha el proyecto, ¿sí? Buenísimo. Dale. Nos vemos. Sí. Bueno. Que me avise que yo traigo el mate. Yo me comprometo. Bueno, un besito, Marina, grande, Marina. Un beso para ustedes. Bueno, vamos a un tema musical. Sola la noche en la almohada, me levanto para verte. Sumando, todos los sábados, transitamos juntos los caminos de la solidaridad. Ojalá encuentre camino para seguir. Bueno, estamos nuevamente en Sumando. Si quieres comunicarte con nosotros, llama al 466-6559 o mandanos un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Bueno, Dora. Saludamos también. Dale. Sí, aquí, saludamos. A Gabriela de Catonas, Gabriela López. Bueno, que le gustó mucho nuestra entrevista con Marina y que quiere comunicarse con ella. Bueno, Bárbara, y también a la gente del barrio Arca. ¡Ay, Mari de la Comisión de Asociados! A la que le dedicamos nuestro tema musical del tango. Y la gente de barrio Arca que nos ha llamado. Jorge, que no nos llamó más. No. ¿Qué pasó? El año pasado nos llamaba este muchacho. Sí. Bueno, igual le mandamos un saludo. Y a los... Ah, bueno. Bueno, Mari bueno. Nos dice que le gusta mucho el horario y el aporte de Marina. Bueno, vamos a hablar ahora sobre este evento que ha sido, Dora. Sí, sí. Antes que nos vayamos, que nos falta muy poco tiempo. Sí, nos falta muy poquito. Que fue en Aedo, en el Banco Credit Cop de Aedo. Bueno, ahí estaba una señora, una historiadora que ya habíamos dicho antes, una historiadora y escritora también, que habló con respecto a la historia que hizo la mujer dentro de los movimientos libertarios de América Latina. Es decir, dijo esto, yo hablo del río Bravo para abajo. Ah. Y que desgraciadamente la historia que no la tuvo nunca en cuenta la mujer, sobre todo a las cacicas que tomaron el mando cuando desgraciadamente sus maridos fueron muertos o fueron prisioneros cuando luchaban en contra de las, por supuesto, de lo que se llamó la conquista, ¿no? Bueno, yo recuerdo que estudiando la Revolución Mexicana, nos contaban, si leíamos, los historiadores relataban que las esposas con sus hijos acompañaban a los revolucionarios, ¿no? Exacto. Por esto sí, del río sí. Bravo para abajo. Y como también Padilla era la... Sí, Padilla, sí. En el Alto Perú. En el Alto Perú, exacto. Sí, Juana Azurduy también. Juana Azurduy, en el norte nuestro. Tantísimas mujeres que fueron también la mujer de Bastidas, mujer de Túpac Amaru. Claro. O Túpac Amaru, que fue también, ella dijo una cosa muy muy terrible. Una de las cosas tremendas que hicieron los conquistadores fue que mataron primero a su marido, a Túpac Amaru, y obligaron a ella y a sus hijos a presenciar la muerte de su propio marido. Pues date cuenta cómo está construida tremendo, la historia, ¿no? En nuestro país, ¿no? Hablando de nuestro país, que quizás es lo que el común de la gente lo ha mamado en la primaria, en la secundaria. ¿Cómo nos han contado el cuento, viste, de las mujeres que defendieron de las invasiones inglesas? ¿Cómo la mujer blanca, ¿no? Porque acá tiene que ver con eso también, con estas diferencias étnicas. Sí, sí. La mujer blanca salió como a defender que con el agua y el aceite, que no sé si es cierto, pero era lo que contaban en esa época. Y cómo estas mujeres que son originarias, ¿no? No son conocidas y no tienen un lugar en la historia. Sí. Esto te muestra cómo la historia está escrita por el poder hegemónico, ¿no? Exacto, por los blancos en este caso. Claro, ¿no? Y la negación del otro. La negación, ¿no? Del otro, exacto. Y pero que existe. Sí. Eso es importante. Existe. ¿Y qué más? Bueno, sobre el bicentenario, la mujer, el papel de la mujer en el bicentenario, ¿también hablaron? Sí, claro, sí, por supuesto. Y después estuvo también Eugenia Navarro, que es la subdirectora del Empleo y Economía del municipio de Morón, que habló qué es lo que están haciendo ellos con la cuestión del bicentenario y también lo que están haciendo en los barrios también. Ajá. Una cosa muy interesante. ¿Y hablaron también de la educación popular ahí? ¿Puede ser el bachillerato, los bachilleratos populares? Exacto, sí, los bachilleratos populares, sí. Y además otra cosa también. María del Carmen Iglesias de la CTA de Morón, que es de Suteba, de Ituzaingó, también habló, que es lo que están haciendo a nivel sindicato de ellas, ¿no? Y Graciela Romanelli, que es consejera del Banco Credico, también habló de lo que se está haciendo a nivel de ellos en la cuestión de lo que pasa en el banco y la cuestión social que tiene como, ¿cómo puedo decirte?, como base también lo que hace el banco, que no solamente es la cuestión financiera y económica, sino también la cuestión social. Claro, bueno, eso es también tener en cuenta cuáles son la misión, ¿no?, que tiene el Banco de Credicop siempre hacia la sociedad, hacia la inclusión. Y bueno, ahora vamos a pasar a los chistes de Dora, porque sí. Ya estamos terminando, sí. Y si no, sí. Se nos acaba. Exacto. El tiempo. Bueno, esto también es para, como la semana pasada, para Ulises. A ver. Bueno, porque son cuentos sobre abogado. Una persona llega al estudio del abogado más caro de la ciudad y al entrar le dice: sé que usted es un abogado muy caro, pero por 1,000 pesos, ¿puedo hacerle 2 preguntas? El abogado responde: ¿cuál? Claro, ¿cuál es la segunda? ¡Ay, qué rápido que es! Bueno, las frases las 3 frases más utilizadas de un abogado son: ¿tiene usted dinero? La segunda es: ¿puede conseguir más? Y la tercera es: ¿tiene algo que pueda vender? Bueno, muy bien. Estos son los chistes. Hoy es domingo. Sí. A partir de la fecha, como habíamos dicho, ya vamos a seguir todos los domingos de 11 a 12. Exacto. Les pedimos a nuestros oyentes que nos llamen, que se comuniquen. Y si tienen alguna sugerencia, algún tema que quieren tratar o que alguien quiere venir a piso, pueden escribirnos a sumando@ fmmoreno.com.ar. Y para todos los demás, que tengan un hermoso domingo y que coman ricas pastas si comen o asadito. O un asadito, aunque va a ser, es que es un poco caro el asadito. Sí, bueno, digo, que coman pastas. Si no, bueno, le damos recetas económicas, así ayudamos también a la economía. También podríamos tener un pequeño... Claro, a mí que me gusta. Un pequeño momento, sí. Culinario. Culinario, sí. Bueno. Porque hay en todos los programas eso, así no? que... ¿Por qué no? Bueno, muy bien. Bueno, un beso grande. Bueno, para hasta todos. El domingo. Gracias, de 11 a Víctor, 12. Gracias por tu colaboración. Víctor Castro. Gracias. Hasta luego. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve.